es como todo. Sí, total. ¡Ay, recuperatorio! Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicidad, momentos, es futuro incierto. El fuego y el agua, concierto y calma, sonata de vento. Es nuestra piccola vida, es nuestro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona. Esa 11 menos 20 de la noche pasaditas. Arranca la sección de nuestro gran psicólogo, el doctor de doctorado en el amor, en el rock, en muchas cosas. Por algo su sección se llama Amores Tóxicos, mete el amor y la toxicidad del rock and roll. Estamos hablando de nada más y nada menos que el señor Fabio Lacolla. Hola Fabio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, bien, muy bien, disfrutando de los últimos días del Mundial. ¿Qué le pareció el día de hoy, el psicólogo que anda visitando a los brasileros? No, esto está fuera del libreto, nos sorprendió a todos. Terrible. Estuvo rarísimo, ¿no? Pero bueno, me encanta ver ese fútbol también a mí, ¿no? Ya sea de un lado o del otro, lo hubiese disfrutado también. Uno disfruta cuando un equipo juega así, ¿no? Fue un buen espectáculo. Un gran espectáculo, la verdad que sí. Sí, terrible espectáculo. Histórico, ¿no? Histórico es esto. Sí, sí, por supuesto. Bueno, tenemos que contar cuando nos agarren los Shakers. Fabio, contanos qué tema querés desarrollar hoy en tu sección Amores Tóxicos, a quienes como todos. Voy a hablar un poco de lo que se trata el post, ¿no? Que salió hoy en Infobae, que es sobre el tema de los nómades sentimentales, los nómades emocionales. El nomadismo, ¿no? El nómade es esa persona que se la pasa mudándose de territorio a territorio, que se la pasa de aquí para allá, que no hace pie en ningún lado, ¿no? Que está un tiempo y necesita irse hacia otro lugar y hacia otro y hacia otro. Ni bien tiré el tema de venta hoy al principio del programa, Agustina los tildó como los tibios en el amor. ¿Cómo? Agustina los tildó como los tibios en el amor. Sí, por ahí ni siquiera están a entibiarse. Bueno, sí, pero está bien, porque están ahí en un punto intermedio. Son esas personas que van saltando de corazón en corazón, que no se pueden comprometer, que no tienen como la capacidad de permanencia. Podríamos decir que le huyen al compromiso, inclusive, ¿no? Y que es muy difícil de atrapar, entre comillas, ¿no? Es muy difícil de que esas personas, de alguna manera, pongan el ancla, ¿no?, en la vida cotidiana, pongan el ancla en un proyecto común. ¿Pero es difícil, ¿no?, atrapar, o se hace el difícil atrapar? No, a mí me parece que son personas como que tienen como la necesidad de demostrar que son independientes, que no dependen de nadie, que pueden ir aquí para allá sin ningún tipo de compromiso, ¿me entendés? Necesitan demostrarse y demostrar que se la bancan solos, ¿no? Vaya a saber por qué mandato familiar, por qué cosa, pero necesitan demostrarse todo el tiempo que se la bancan solos. Sí. Entonces, a veces uno lo llega ahí porque, qué sé yo, se pegó un palo emocional, entonces dice, bueno, yo no me engancho con nadie, no quiero comprometerme, entonces empieza una relación y cuando la relación empieza a pedir un poquito más, ya se van hacia otro lugar. Pero así como está el nómade, también está el sedentario, que es aquel que bueno, ¿no?, el sedentarismo aparece cuando aparece la herramienta para trabajar la tierra, ¿no? Entonces los sedentarios eran los que se quedaban en un solo lugar para trabajar la tierra, la agricultura, la ganadería, etcétera, ¿no? Entonces son personas esas sedentarias emocionales que son los que se casan con la el primero que le guiña el ojo. La primera que guiña el ojo, ay, se va con ella. Claro. O él. Y son personas que no tienen demasiada ambición, ¿no? En relación a otros, sino que están ahí, permanecen, se conforman con poco, inclusive, y no piden demasiado, ¿no? Como que cierran, ¿no? Bueno, ya yo acá estoy cómodo. Los que dicen más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿viste? Claro. Eso. No se la bancan a estar solos, digamos. Claro, exactamente, ¿no? El acá el chiste es que, de acuerdo al momento evolutivo que uno vive, ¿no? A los 20, a los 30, a los 40 o a los 50, uno puede estar tanto de un lado como del otro. Porque hay momentos donde uno es un nómada emocional. ¿Viste? ¿Qué sé yo? A los 20 uno suele ser un nómada emocional. Claro. Algunos lo tiramos tras 36. Conozco muchos casos de sedentarismo emocional también a los 20. También. Pero es una característica más de las personas que de las que edades. Que las edades, puede ser. No sé, Fabio, qué tiene para decirnos. Sí, sí. Es un el nómada emocional lo que adquiere es muchísima experiencia. Exacto. ¿Entendés? Y en general pasa cuando... es muy común. Vos conoces a alguien, te pones de novio, estás 4 o 5 años de novio, te peleaste. Es difícil que inmediatamente armes un vínculo sedentario, digamos, ¿no? Lo más factible es que empieces a... Sí, que tengas tu etapa de... De nomadismo. Claro, de nomadismo. Ya estuve encerrado, ya estuve al lado de una persona 4 años, me peleo y voy a salir a probar, ¿vio? Encerrado acaba de decir. A probar nuevas llaves, nuevas cárceles, y después se va. Claro, exactamente. Por eso digo, de alguna manera es algo necesario también, ¿no? Después de un vínculo extenso, andar nomadizándose de cuerpo en cuerpo, eso te hace adquirir experiencia, te ayuda muchas veces a pensar qué es lo que no querés, ¿no? El tema es no quedarse en ninguno de los dos extremos. Ahí está. Extremos son malos. Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, si... por ejemplo, el nomadismo puede ser que no sea lo correcto. El sedentarismo tampoco. ¿Dónde está el medio donde cierra perfecto? Cuestión? Para mí tiene que uno el equilibrio lo encuentra en un vínculo sedentario que permite la posibilidad de ser nómade dentro de el swinger. Usted está hablando de swinger, señor. No. Usted swinger. No, no digo el swingerío. Digo, por ejemplo, tener un vínculo donde vos te sientas libre de no te digo de irte con otra persona, pero que te sientas libre de recorrer el mundo, de recorrer tus propios espacios, que haya espacios en común, pero que haya espacios individuales. Vos sabés que mucha gente confunde el estar en pareja con el estar esposado, digamos, ¿no? Sí, por eso hablaba yo de la cárcel. Para mí, entonces, las dos cosas es tu poder sentirse... En el propio territorio, pero si en algún momento uno necesita ir a otros territorios, eso no implica una amenaza al vínculo, ¿viste? Entonces ahí hay una compensación entre uno y otro. Sería el famoso buscar en una pareja encontrar también el espacio para uno mismo. Exactamente, de eso se trata, de encontrar ese espacio y que el otro no se ofenda ni sienta que es una... Claro, ni que lo estás dejando cambiando por otra plan. También depende mucho del otro. También depende mucho del otro, porque hay muchas parejas en las cuales si uno arma algo es individual, vendría a ser, y lo deja de lado. No, mi amor, esta noche, no sé, voy con los chicos, y yo, ay, güey, no me querés llevar. Ay, qué pedo, güey. Viste, hay mucha gente que pone así, tanto hombres como mujeres, por supuesto. Y a veces es así también. A veces no la querés llevar. Por supuesto, a veces que, che, vamos a ver el partido de mañana, después de la semifinal Argentina. ¿Puedo ir? Y no, la verdad que no. Qué machista. Claro. Pero eso se tiene que ir construyendo también, ¿viste? Claro. Uno a veces espera que el amor sea todo mágico, que todo y no sea, es así. Venga de casualidad todo y se dé mágicamente. Eso, ¿viste? Ni en las películas. Así que, como yo siempre digo, es toda una construcción por la cual uno tiene que aprender a transitar, digamos, ¿no? Y uno es muy responsable de cómo es el otro con uno mismo. Claro, son procesos, ¿no? A veces uno está en una etapa más, quizás en pareja también, sedentaria, y nómade también, estando en pareja. Sí, porque cualquier persona se puede tornar un potencial enemigo, digamos, ¿no? Pero también cualquier persona puede tornarse una gran compañía para el resto de tu vida también. Ahí está. Así mirá que lindo cierre te di. Hermoso, hermoso. Perfecto. Nos dejaste enamorados a todos. Exacto. Así que, Fabio, cuando hoy me tiraste el tema de los amores nómades, digo, bueno, ¿con qué tema poder cerrar la sección, no? Me había pensado en un tema que hacen las taradas, que dice que no, si tú me pides fidelidad, debo contestarte que no, soy caprichosa de corazón, quiero vivir la vida, algo así, ¿viste? Bien nómade. Bien nómade. Pero después pensé en un tema de los plateros. Mirá dónde me fui. Me fui al año 1955, los plateros. Sí. Y dije, The Great Pretender. Exacto, es esto lo que quiere decir señor Fabio Locoya, el gran simulador. Buenísimo. Y digo, ¿debería cerrar con los plateros? No. Vamos a una versión más actual, que es más o menos data para los 80, mediados de los 80, que es de la mano del gran Freddie Mercury. Así que si te parece, Fabio, me parece que este tema es ideal para cerrar este tema que acabas de hablar. Me encanta, un temazo. Perfecto, Fabio. Así que muchísimas gracias por esta nueva sección. Un gran abrazo. Y esperamos verte la próxima aquí en vivo. Sí, por supuesto. Los abrazo y vamos a Argentina mañana. Vamos a Argentina. Chao, Fabio. Chao, hasta luego. Así que usted, que es un gran farsante, señor, tire. Decime que The Great Pretender. I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great tender, adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Too real is this feeling. A crown, pretend that you're still around. Yeah. Ooh, too real when I feel what my heart can't conceal. A crowd.